Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo el programa Palabras Sonoras y estamos transmitiendo en vivo desde la 99.1 Frecuencia Libre. Vamos a dar la bienvenida al programa porque es nuestro primer programa. Y bueno, mi nombre es Vladimir Contreras, soy de la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues voy a presentar a mis compañeras y mi compañero que están aquí al lado de mí. Y vamos a presentarla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Hani, es un gusto saludarlos desde la Frecuencia Libre 99.1. Nosotros somos compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues a partir de este martes 16 de enero del 2018... inauguramos formalmente nuestro espacio aquí en esta radio. En controles agradecemos la presencia de Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí un poco nerviosos porque es el primer programa de Boca de Polen aquí en Frecuencia Libre. Y les agradecemos a la banda de Frecuencia Libre por darnos este espacio y que todo vaya bien. Gracias y presentamos a la otra compañera. Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, esperamos que nos escuchen y sintonicen todos los martes de 5 a 6 de la tarde este programa que es un espacio construido para ustedes. Agradezco también a los compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen por el espacio y yo soy Gabriela López. Muchas gracias Gaby. Bueno, Gaby nos estará apoyando en un espacio semanal que va a ser... pues la parte de la columna. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué va a ir este programa. Bueno, nosotros como organización de Boca de Polen hemos trabajado durante ya varios años, más de 15 años, periodismo, le llamamos periodismo civil, periodismo ciudadano. Y bueno, los temas que vamos a abordar desde aquí van desde movimientos sociales. También vamos a tener luchas campesinas, indígenas, temas de cultura. Y bueno, principalmente es un espacio para darnos la palabra como ciudadanos y como organización que trabajamos y acompañamos también medios comunitarios. Entonces, lo consideramos, y hablamos de formatos, lo consideramos como una radiorrevista. Vladi, ¿qué más vamos a tener en este programa? Pues sí, también, antes que nada, también quería mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Okchuk por Radio Mukulum. Vamos a tener también un enlace con los compañeros de allá, es una zona celtal. También tendremos enlace con los compañeros de Palenque, a quienes les mandamos un caluroso saludo. Ellos son de la radio Laklumal y pues en estos momentos nos estarán enlazando por medio de streaming y transmitiendo en sus localidades por medio de la FM. Cabe mencionar que estas radios de comunitarias, estas dos que les acabo de mencionar, conforman dos proyectos de la red de comunicadores Boca de Polen. Así es, Vladi. Y bueno, como hablábamos hace ratito, el programa de esta hora que vamos a durar, de 5 a 6 de la tarde todos los martes, le hemos denominado una radio revista. ¿Por qué Radio Revista? Bueno, porque como es en las revistas, tenemos un poco de todo. Vamos a tener un espacio que va enfocado más a la parte informativa, un espacio también a la parte de entretenimiento. Durante todo el programa hemos decidido también escoger un artista que vamos a ir metiendo música de ese artista, hablando un poquito también de la historia de ese artista. Y también para que ustedes que nos escuchan desde sus casas o desde cualquier aparato, si nos escuchan por no solo por frecuencia, la 99.1, sino también por internet, también sepan que la música que vamos a estar escuchando va a ser de un artista en específico. Y en este programa estamos escuchando de fondo, y más adelante vamos a escuchar canciones completas, de un grupo que se llama Voz Anónimos, que más adelante vamos a dar un poco más de información porque ya perdí la hojita, pero bueno, esa información aquí la tenemos, Voz Anónimos. El disco que vamos a estar escuchando durante el programa se llama Original y Copla, es un grupo de género folk, es mexicano, y durante más de 12 años de trayectoria combinan sonidos que tienen que ver con huapangos, con sones jarochos. Escuchamos con ellos las canciones muy, muy ya sonadas y conocidas como La Bruja, La Malagueña, Flor de Canela, pero también ellos tienen sus propias composiciones. Esperemos que les guste la música que nos va a acompañar durante este programa, Ladi. Así es, pues también les queremos comentar que durante este programa tendremos corresponsalías de nuestros compañeras y compañeros de la Ciudad de México y también de acá de Chiapas, que hacen producción de noticias desde los movimientos sociales, los movimientos indígenas, desde los derechos humanos. Y también al final tendremos la transmisión del programa Código Boca de Polen, que es un programa con duración de media hora que se transmite desde la Ciudad de México. Y nosotros lo vamos a retransmitir, lo vamos a reprogramar aquí en la segunda media hora de nuestro programa. Esta colaboración la hacen los compañeros de Boca de Polen que están en la Ciudad de México. Pues si están de acuerdo, vamos a escuchar. Entonces vamos a empezar con el programa, vamos a continuar, digo. Y vamos a escuchar a Eugenio Bermejillo. Eugenio fue uno de los fundadores de la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues bueno, hace dos años falleció el compañero, pero lo recordamos con mucho cariño y donde quiera que esté le mandamos un abrazo y un saludo, porque pues bueno, él es uno de los formadores de comunicadoras y comunicadores aquí en Chiapas, porque varios de nosotros y nosotras estuvimos con él, iniciamos con él muchos lo que es la comunicación popular y iniciamos haciendo talleres de comunicación, de periodismo, de periodismo sobre todo en las comunidades, comunicación popular, que si el periódico mural, que si las cápsulas radiofónicas, etcétera. Y bueno, vamos a escucharlo a él y le vamos a pedir de favor a nuestro compañero que nos ponga la entrevista la entrevista que le hicieron hace algunos años. Una organización que promueve medios de comunicación indígena, que promueve medios de comunicación en manos de gente que no son profesionales, que no tienen, que no se dedican a eso 8 horas, que no han tenido un estudio profesional, pero que tienen una responsabilidad con sus comunidades y que esto los inscribe dentro de una gran corriente que se llama el periodismo civil. Este periodismo civil es una corriente que ha generado sobre todo el internet, en donde la gente común y corriente es también emisor de noticias, y en ese sentido la misión de la red de comunicadores Boca de Polen es aumentar esta corriente del periodismo civil entre las organizaciones campesinos y los pueblos indígenas de México, y nos hemos aliado también a América Latina. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios vio la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Hemos escuchado entonces al compañero Eugenio Hermitillo acerca de qué es boca de polen. Pues sí, pues esto fue el compañero, una entrevista que le hizo la compañera Lupita también, que participó en boca de polen. Sí, así es, Vladi. Boca de polen, ya como... información que muchas veces no aparece en los medios convencionales. Intentamos hacer una investigación previa acerca de lo que buscamos publicar. Nosotros publicamos a través de la página www.bocadepolen.org, que es la página de nuestra organización. Y bueno, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estamos utilizando a partir de hoy este espacio de Frecuencia Libre, una radio ciudadana que nos ha abierto las puertas para compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, no solo como organización, sino también organización que acompaña a otros procesos, a otros compañeros y compañeras. Y justamente bajo esa lógica, durante los siguientes programas vamos a tener diferentes voces, a pesar de que al día de hoy en la locución estamos Vladillo, en controles Manuel, vamos a contar semana con semana la participación de Gaby a través de la columna. También vamos a tener aportación de los corresponsales. Tenemos una colaboración con varios compañeros de la Ciudad de México que también son parte de Boca de Polen, pero también compañeros y compañeras que trabajan y colaboran en otros medios comunitarios a nivel nacional, que poco a poco se van a ir integrando a este programa informativo de entretenimiento, de charla, de opinión y un poquito de todo enfocado, recuerdo, a los temas que tienen que ver con movimientos sociales, luchas campesinas, luchas indígenas, defensa de los territorios y derechos humanos. Pues así es como entonces vamos a escuchar la corresponsalía de la compañera Sofía, que es una compañera que está en la Ciudad de México de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Ella ha preparado una pequeña cápsula radiofónica acerca del movimiento de damnificados de la Ciudad de México, damnificados unidos de la Ciudad de México, quienes hacen una lucha por tener una reconstrucción de sus viviendas. Y ellos luchan por reconstruir sus viviendas y están un poco manejando este tema, y tuvieron algunas reuniones con la Asamblea de la Ciudad de México, con los legisladores, también han tenido con las autoridades. Y pero antes de escuchar la corresponsalía y de comentarla, vamos a ir a una canción de los Vozanónimos. Los Vozanónimos es el grupo en el cual estamos ahorita programando. Vamos a poner la canción Agua de Recuerdo y después de la canción vamos a escuchar la corresponsalía. fui pa'l mero sur, buscando a ver si en Chile mandaronme pa'l norte, acá donde nace el chile. Me fui para Oaxaca. Son cerca de 110.000 damnificados y 6.000 viviendas afectadas por los sismos del 19 de septiembre del 2017, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la Organización de Damnificados Unidos de la capital del país aseguró durante el cuarto encuentro que el gobierno no tiene censos ni información certera sobre estos datos. Asimismo, anunciaron las violaciones a los derechos humanos que han sufrido algunas personas en los albergues y que no han recibido la ayuda necesaria por parte del gobierno mexicano. Habla Alejandra Guerrero de Los Girasoles, Coapa. Casi ya 4 meses. Ayer tuvimos la primera mesa seria y el acercamiento con las autoridades. Nos reunimos en la Asamblea Legislativa con el diputado Leonel Luna, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí, Damnificados Unidos, que fuimos de una comisión de 25 vecinos representando 100 predios y con una presencia importante en las escalinatas de la asamblea de compañeros que estaban al pendiente de la negociación, pues establecimos esta reunión con una agenda que presentó Damnificados Unidos. Las exigencias de los y las damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017 fueron entregadas el pasado viernes 12 de enero ante miembros de la Asamblea Legislativa de la ciudad, quienes se comprometieron a trabajar en conjunto con 5 mesas de trabajo de carácter resolutivo para las tareas de reconstrucción con el uso de recursos públicos, a las que asistirán los titulares de las diversas dependencias involucradas. Asimismo, se logró que las autoridades reconocieran el carácter de interlocutor válido para quienes integran Damnificados Unidos de la Ciudad de México en las decisiones de política pública vinculadas a las tareas de reconstrucción. Empezamos con el pronunciamiento de Damnificados, se leyó, y a partir de eso fue una negociación y una plática no sencilla, pero sí les quiero decir que se logró 3 acuerdos importantes. El primero, en base al pronunciamiento, Damnificados Unidos pide que se destinen los recursos del Fondo de Reconstrucción con base a que no se den créditos, no se dé la redensificación y no se discrimine con un estudio socioeconómico. Cabe destacar la denuncia de las personas damnificadas que se encuentran viviendo en albergues y campamentos instalados en la vía pública o en alguna institución delegacional donde no existen servicios de salubridad, salud, agua o luz. Habla Juan Pablo, damnificado del multifamiliar de Tlalpan. El calor de la lluvia y del frío se han causado estragos en la salud de todas las personas que habitamos en el multifamiliar Tlalpan. Y particularmente nuestra preocupación son las, que tenemos un gran porcentaje de personas de la tercera edad, que evidentemente pues, la situación del sismo, de haber comprometido su patrimonio y aparte las condiciones de climáticas y de vivir en las calles o de estar con familiares, pues, afecta seriamente su salud. Informó Sofía Huerta de la red de comunicadores Boca de Polen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, como escuchamos a la compañera Sofía de la Ciudad de México, agradecemos su reporte de la cobertura que hizo del cuarto encuentro de damnificados en la Ciudad de México este pasado 13 de enero. Y también le recordamos que aquí en Chiapas también fue un municipio con daños después de los sismos y que a pesar de que ya pasaron un par de meses, se sigue necesitando apoyo. Y para esto les compartimos la siguiente información. Hay una brigada de bioreconstrucción que se ha organizado desde finales del año pasado, desde la cual han logrado hacer Están construyendo ahora adobes para construir 3 casas en la zona costa, en la comunidad de Gustavo López y Nueva Urbina, en Pijijiapan, Chiapas. Entonces, a todos aquellos que nos escuchan y quienes nos escuchan, los invitamos a sumarse a este voluntariado. Las salidas son cada 15 días, está del 16 al 19 de enero, es la siguiente, o sea, hoy están saliendo, ya no les da tiempo, pero la siguiente es del 30 al 2 de febrero, y de ahí el 20 al 23 de febrero, y así sucesivamente hay varias salidas, en donde cada quien se puede sumar, cada uno se puede sumar, cada una, para justamente construir estos adobes junto a las familias damnificadas. Para mayor información, se pueden registrar en cambalache@autoproducisoni.net o mayor información en Bio Reconstruye MX Chiapas. Ese es el Facebook. Y bueno, esta es la información que también, si quisieran más detalle, también la información la vamos a poner en la página de bocadepolen.org. Lady. Pues vamos a las voces ensortijadas de María Gabriela López Suárez. Ella es ella es maestra de comunicación de la Universidad la Universidad Intercultural, y ahora nos va a compartir el porqué de su columna. Gaby, bienvenida de nuevo al programa y queremos que nos platiques el porqué de tu columna. Gracias, Vladimir. Bueno, en primer lugar, siempre he considerado que dentro de los géneros periodísticos, en donde podemos compartir lo que sentimos, lo que nos gusta, los temas que nos son de interés, pues para eso tenemos los géneros periodísticos de opinión. Y bueno, en este caso, la columna que acabas de mencionar, Voces Ensortijadas, es un espacio en donde comparto con quienes se toman el tiempo para leerla, y ahora ya nuevamente agradezco la oportunidad para poder compartirla a través de este programa y de Frecuencia Libre, pues escucharla también. Pues trato de vertir temas que me gustan, que son de interés también para algunas personas y que hablan precisamente de algunos puntos que a veces forman parte de la cotidianidad, pero que también son importantes. Y a veces sobre estos puntos tan comunes, tan cotidianos, creo que también vale la pena que podamos tener como este punto para reflexionar y para poder compartir, sobre todo para encontrar puntos de encuentro con otras personas, ¿no? Es un espacio de liberación, de compartir, y pues lo hago de una manera sencilla, no en un sentido académico. Pues bueno, esta es Gaby, como le decimos nosotros comúnmente, y ella va a estar acompañándonos todos los martes con su columna. El día de hoy le invitamos a que se presente en vivo, a que presente su columna también, pero ella nos va a estar enviando su audio, su columna. Los temas que ella trata son diversos, son diferentes, son culturales, también son de análisis, de reflexión, habla de muchas cosas, y por lo tanto es que la hemos invitado a este programa. Ella es parte también de Sonorizando la Palabra. Y entonces vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Manuel que ponga la columna. Te agradecemos, Gaby, que hayas gracias venido. Gracias a ustedes y felicidades por su programa. Gracias. Gracias. Voces ensortijadas. ¿Gustas un café? La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo te la tomas. Anónimo. El café es una bebida que, desde mi perspectiva, le gusta disfrutar a gran parte de la población, por su sabor, por su aroma, por su textura, por la diversidad y calidad de sus granos, en fin. Son varias las características de esta aromática bebida, pero no es mi objetivo compartir estos elementos, sino qué es lo que acontece cuando se degusta una taza de café. Les invito a hacer memoria. Quizá les pareceré algo extraña, como algunas personas, colegas, amistades, que cuando estamos en reuniones preguntan ¿quién gusta café? Y soy en la mayoría de ocasiones la que no pide café y opta por un té o agua. Vienen ahora a mi mente algunas frases. ¿Cómo puedes vivir sin café? ¡Qué rico es tomar café! Apetezco un café para poder trabajar. ¡Muero por un café! No es que el café no me agrade, por el contrario. Disfruto de su aroma, es delicioso. Incluso he aprendido a beberlo sin azúcar para degustar mejor su sabor. Simplemente no suelo beberlo diariamente como muchas personas lo hacen. De hecho, tengo anécdotas gratas y tristes, como seguramente también ustedes, en donde esta bebida aromática forma parte del contexto. Me remontaría a mi infancia. Solíamos tomar el café que preparaba mi abuelita Rosy en el fogón de la leña. Era un momento muy grato, reunidos en familia, alrededor del fogón, las personas adultas y las pequeñas con nuestras tazas con café caliente, humeantes. Me encantaba agregarle tortilla de maíz de las que ella hacía. Ahí estaba yo, sentada o de pie, disfrutando el cafecito en alguna tarde de un día domingo. El beber café es un buen pretexto para tener una amena charla con amistades o familiares, para concertar una cita con la persona amada, para disfrutar de un círculo de lectura, para amenizar una clase, para acompañar una reunión de trabajo, para inspirarse a escribir, sea por placer o por deber, para estar despierto ante una situación de vigilia. El café también está presente cuando alguna de nuestras personas amadas parte físicamente. Es una de las bebidas que se comparte para acompañar la velación. La degustación de café más reciente y grata que he tenido en este 2018 fue a varios cientos de kilómetros de Ciudad Coneja, Tuxtla Gutiérrez, en un espacio poco común que en cierta manera evoca nostalgia, tristeza, la ausencia de libertad. Ahí una amiga me ofreció una taza de café para mitigar el frío. Agradecí y dije que no. Ella insistió y acepté. Comenzamos a charlar primero sobre un tema académico. Luego se asomaron otros temas que fueron saliendo en la plática que se tornó más interesante. La taza de café se hizo doble. Bebí cada sorbo disfrutando el sabor mientras escuchaba la conversación. Dejé de sentir frío por un rato, hasta que las gotas de lluvia cayeron rápidamente y provocaron un nuevo descenso de temperatura. En ese lapso de tiempo de la conversación con el café como nuestro acompañante especial, vinieron experiencias, anécdotas, reflexiones sobre los temas, sonrisas y también muestras de asombro. Ahora que tecleo estas líneas, la relacioné con la frase de Gustavo Maines Tenorio. Frente a una taza con café se piensa, pero también se discute, se recuerda o se argumenta. Frente a la taza con café se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, se enamora, se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga, se sugiere, se invita. Y el café, el misterioso café, escucha, profetiza, atestigua, aconseja, da fe, observa, asienta, se ruboriza. ¿Y ustedes qué anécdotas tienen para compartir? ¿Cuándo apetecen su próxima taza de café? En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Y bueno, estamos aquí de vuelta en esta primera emisión de nuestro programa, Palabras Sonoras. Y bueno, lo que escuchamos fue la columna de la compañera Gaby, que como ya comentamos, nos va a estar acompañando semana con semana desde esta perspectiva muy suya y muy nuestra. Como en esta ocasión de ¿gustas un café? Pues sí, gustamos un café porque hace un montón de frío, pero justamente es como esas cotidianidades nos permiten y nos dan una apertura infinita de poder platicar sobre un tema, ¿no? Y bueno, qué mejor que ocupar estos espacios de la radio para hacer eso. Y bueno, también parte de este programa va a ser un programa que hacen los compañeros de Boca de Polen de la Ciudad de México en conjunto con las compañeras de la colectiva de Oaxaca. Es un programa que se llama Código Boca de Polen. Es un programa pregrabado y que desde ahí ellos abordan temas de derechos humanos, de movimientos sociales campesinos e indígenas igual. Y

Pero bueno, agradecemos a todos y a todas que nos estén sintonizando en este primer programa, que confíen en nuestro trabajo. A pesar de que en este momento escuchan dos voces, a lo largo del programa han escuchado más de 6-7 voces de los compañeros de las compañeras de Ciudad de México, de Oaxaca, colaboraciones de aquí de Chiapas también, y esperemos que poco a poco este espacio sirva para que quienes quieran colaborar desde el quehacer de la comunicación, de la radio, de la información, de la construcción, de los movimientos sociales, de las luchas, ocupemos estos espacios para seguir alzando nuestras voces. Y bueno, agradecemos también a Manuel en los controles, a Vladi, controles, locución. Seguimos mandando saludos a los compañeros también. Hay un compañero en Oaxaca que nos está escuchando, Donny, Vero también de Playa del Carmen. Y bueno, varios compañeros y compañeras que nos han, y amigos muy cercanos, familiares que nos han estado enviando mensajes felicitándonos. Les recordamos nuestra página de la organización www.bocadepolen.org. Ahí podrán descargar audios de distintos temas que reproducimos semanalmente. También, por supuesto, estará en los próximos días el programa, todo este programa que se hizo va a estar en la página de internet por quien quiera volver a escucharlo o para quien quiera utilizarlo para la programación de sus radios, es de uso libre. Al igual que les recordamos que el programa de Código Boca de Polen está en la página para también su descarga y su programación en radios ciudadanas, comunitarias y demás. Vladi. Pues sí, pues nos despedimos el día de hoy. Se nos hizo un poquito, nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, queremos mencionar que el programa que vamos a transmitir de Código Boca de Polen, que es una producción que hacen nuestros compañeros de allá de la Ciudad de México, es un programa que se refiere a lo que ha pasado en Acteal. Ustedes saben que en 1997 hubo una masacre de 45 indígenas que fue perpetrado por paramilitares y nos dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas, y ya lo escucharán en el programa en voz de Pedro Faro, que fue un ataque orquestado por el gobierno, es decir, un ataque hecho por el Estado. Y esto nos lo dicen en las entrevistas, en las cápsulas que vamos a escuchar en el programa de Código Boca de Polen. Y pues bueno, muchas gracias a Manuel, que ha estado aquí en los controles técnicos, gracias a Alejandra Carrillo, a Janis, como le decimos acá de cariño, y a mí, Vladimir Contreras, muchas gracias también. Y pues vamos al programa y nos despedimos. Nos encontramos el próximo martes de 5 a 6, recuerden que aquí en su frecuencia libre, en la 99.1. ¿Tú sabes? De Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. De diciembre de 1997. Catalina recuerda. Las balas se veían como agua. Más abajito hay un lugar para esconderse. Ahí fuimos. Pero se veían cómo los tiros pasaban, levantaban la tierra donde pegaban. Los niños hacían mucho ruido. Todos estaban llorando. Fue cuando nos escucharon. Y los agresores fueron donde estábamos. Fue cuando nos empezaron a disparar por parejo, todos los que estábamos ahí. Nos mataron a todos. Yo me salvé porque me escondí en un barranco con mi hermanito. Diciembre de 2017. Les decimos, no olvidaremos la masacre. La traemos a hueso vivo. La gritamos en esos huecos que la memoria tiñe de carmín. La lloramos desde un estado hecho de tiritas, de desigualdad e injusticia. Acteal retumba. se agolpa. Se suma a las batallas perdidas, a los misterios sin resolver que nos vuelven teleserie ridícula. Los años pasan con la furia quieta de las montañas, con la rabia y la pesadilla, con el agravio. De mal en peor andamos, pero no olvidamos. Llevamos la cuenta, aunque el horror nos sacuda la tripa. Un día seremos piedra gigante en los zapatos. Aguardamos. Bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Bienvenidos a Boca de Polen, el programa de inclusión social de Código Ciudad de México. Se cumple un año más y se hace el silencio. Un año después de lo ocurrido en Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó su informe Acteal, entre el duelo y la lucha, para difundir su perspectiva en torno a lo que ocurrió. Acteal es una comunidad ubicada al borde de la carretera entre San Pedro Chenaló y Panteló. El centro explica que en esta localidad, a finales de 1997, unas 325 personas provenientes de las comunidades vecinas Kextik y Sajalukum se habían refugiado después de sufrir amenazas a su vida y la destrucción de varias viviendas por parte de un grupo paramilitar de filiación priista. Los refugiados eran miembros de la así llamada Sociedad Civil Las Abejas, de Chenaló, un grupo civil y pacifista que buscaba desde inicios del levantamiento armado en 1994 una solución negociada y política a la guerra. Esta organización se formó en diciembre de 1992, a consecuencia de que la policía detuvo a 5 campesinos injustamente y después de masivas movilizaciones lograron liberarlos. Desde esa fecha, el grupo Las Abejas desarrolló una actividad muy concreta por la defensa de los derechos de los pueblos indios y particularmente por el proceso de paz. El centro señala también que como parte de la estrategia de contrainsurgencia, el Ejército Nacional Mexicano ha ayudado a la formación de grupos paramilitares en el estado. De modo que, en Chenaló, un grupo de campesinos militantes del Partido Revolucionario Institucional fue organizado y entrenado por elementos del Ejército Nacional Mexicano y protegido por elementos de la Policía de Seguridad Pública, y que a lo largo de 1997, la actividad de ese grupo se fue incrementando, creando una situación de gran tensión en las comunidades del municipio. El 21 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar acordó atacar Acteal en una reunión celebrada en Pechiquil. Se sabe que en este grupo participaron militantes priistas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Kextik, Pechiquil y Canolal, todas del municipio de Chenaló. Según narran testigos, ya por la noche, el domingo 21 de diciembre, ya estaba perfectamente planeado lo que iban a hacer al día siguiente. El acuerdo fue que iban a entrar a Acteal y masacrar a esa gente. Dijeron los paramilitares que iban a entrar el lunes en Acteal. Dieron la orden a toda la gente priista de que al día siguiente tenían que ir bien desayunados por la mañana y que el objetivo era el de ir a cargar con todo el café que tenía la gente. Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Defendamos la vida del débil de manos de fuerte. Acabemos con todo aquello que trae la muerte. Juntos pobres, obreros, mujeres, tantos campesinos. El día de la masacre, el 22 de diciembre de 1997, aproximadamente a las 10:30 horas, se encontraba parte de la comunidad de Acteal, junto con los desplazados de las otras comunidades en la ermita católica, orando para pedir por la paz en Chenaló.

esa reparación, yo creo que requiere poder preguntarnos colectivamente y poder debatir con un poco de cordura y sin sobresaltos una cierta pregunta que quiero dejar para todos, si me lo permiten, ¿es posible el perdón? En 1997, algunas personas sobrevivieron a la masacre. A nombre de ellas, escuchemos a Guadalupe Vázquez Luna, integrante de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Muchos salimos manchados de sangre, somos testigos, y el gobierno no nos puede mentir, no nos puede engañar. El gobierno decía que no hubo manera, o que no hubo quien estuviera cerca para impedir tal masacre. A pocos metros estaba el ejército, cuando transitaba a cada rato ese lugar. Dejaron que los mataran. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si él planeó todo, si los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Para más información del libro Acteal, Resistencias, Memoria y Verdad, te invitamos a escribir al correo electrónico fraiva@fraiva.org.mx. Reportó Vladimir Contreras Escamilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. A continuación escuchamos una entrevista de nuestro compañero Vladimir Contreras, de Boca de Polen, realizada a Pedro Faro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pedro Faro expone cómo fue la estrategia del gobierno mexicano de contrainsurgencia, iniciada en Chiapas en el año de 1995 para desarticular los movimientos sociales que apoyaban al EZLN y que tuvo como una de sus consecuencias más lamentables la masacre de 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre del año de 1997. También nos expone sobre los recientes acontecimientos de los desplazados de Chalchihuitán y de la nueva Ley de Seguridad Interna recientemente aprobada. Unidos en juventud para recordar a los pueblos, queridos hermanos y hermanas. Desde el Fraiva, pues hemos documentado toda la situación del conflicto armado interno en Chiapas a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994. Los hechos que hemos documentado pues van desde violaciones, son todas violaciones graves a los derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad. Nosotros sostenemos que es el Estado el responsable de estos hechos, en donde se formaron los grupos paramilitares en la región de Los Altos y en la zona norte de Chiapas, ¿no? Y zona norte selva. Ahí esta formación de los grupos paramilitares en esa región pues obedece a la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano en un pues documento que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Plan Chiapas 94, que es el proyecto de contrainsurgencia para combatir y exterminar al EZLN. Esa era la función, el objetivo, y entonces los grupos paramilitares atacaron a toda la población que simpatizaba con el EZLN o había quedado al margen de la conflictividad, y es ahí donde pues sucede la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. De hecho, la masacre de Acteal, por las circunstancias donde se da, como se da, es la que destapa a nivel internacional la estrategia de contrainsurgencia, y es la que vuelve público estos planteamientos estratégicos del ejército, de la policía, del Estado mexicano, para atacar a la población civil en el estado de Chiapas. Esta situación del hecho de la masacre de Acteal, cuando ellos estaban orando y llegaron 300 paramilitares para asesinarlos, y donde la mayoría fueron mujeres y niños y niñas las que fueron asesinadas, este hecho pues ya tiene 20 años de impunidad, que es en cualquier lugar, es un absurdo que un hecho de esta magnitud siga en una total impunidad. El Estado mexicano, desde sus instituciones, pues lo que ha hecho pues es poner piedras, obstáculos para que la justicia pueda llegar, a tal nivel que hoy en día tenemos 82 paramilitares liberados que fueron reconocidos por sus víctimas como los autores materiales de los hechos, y 5 que aún siguen en la cárcel. Pero estos 5 que siguen en la cárcel no fueron investigados ni por su acción paramilitar, ni sus vínculos con el ejército, la policía, con el Estado, sino que están en la cárcel por homicidios simples, y eso también pues no es justicia, ¿no? Estos 20 años de impunidad, 20 años de la masacre de Acteal, pues nos duele aún en México, es una herida abierta, es un hecho terrorífico que nos sigue impactando como sociedad mexicana, y que se vuelve a reactivar pues con los otros hechos de violaciones a derechos humanos que se han cometido o se siguen cometiendo en México, como es Ayotzinapa, por ejemplo, que es otro hecho que ha generado conciencia social de los crímenes de Estado que vienen por parte del gobierno mexicano. Como no se ha generado una acción del Estado en el sentido de investigar a los grupos paramilitares, a desarmarlos, a desarticularlos, a generar justicia para las víctimas que han sufrido estas violaciones a derechos humanos, hoy vemos que Chiapas se vuelve a recordar como una especie de déjà vu por los hechos que se han denunciado del desplazamiento forzado de Chalchihuitán, que son más de 5.023 personas desplazadas forzadamente por la acción armada del grupo de Chenaló, o sea, un grupo de corte paramilitar, un grupo o varios grupos, aún no se sabe muy bien, pero que están actuando y están asediando y metiendo en terror a un municipio de Chalchihuitán, también un pueblo indígena, y que responde a intereses del poder, intereses partidarios del Partido Verde, que del cual es parte el gobernador de Chiapas y es la presidenta municipal de Chenaló, que está actuando en contra de los bienes comunales de Chalchihuitán. La acción que se ha operado en esta región de Chalchihuitán nos recuerda los hechos del 95 al 99, en donde se generaron los desplazamientos forzados por meter terror en la región de estos grupos armados, y en donde también se han cometido pues asesinatos, y también en Chalchihuitán ahora se cometió un asesinato y se han quemado casas, ¿no? Entonces, esta situación se ha plasmado como un choque entre dos pueblos, los hermanos están peleando, los hermanos indígenas están peleando. Nosotros tenemos que es una mala lectura que nosotros le damos en perspectiva histórica, es de que en la región de Chenaló nunca hubo una investigación profunda sobre las armas que están en el lugar, sobre los grupos paramilitares, y en los diferentes conflictos que suceden, pues vuelven a activarse esta cultura de la violencia aprendida y que fue pues inyectada por el gobierno a través de del ejército mexicano y la policía, donde se formaron estos grupos paramilitares. Los datos que nos llegan es de que aún los de Chenaló pues siguen disparando y siguen manteniendo en terror a los bienes comunales de Chalchihuitán. Mientras persista la impunidad y no se hagan acciones de justicia en esta región, donde se desarme a los grupos que se están operando, que están armados, y mientras no se pues actúe y se sancione pues a este grupo criminal, pues las situaciones de violencias persistirán en esta región, ¿no? En el contexto nacional se acaba de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que falta la publicación por parte del presidente de la República para que ya entre en funciones. Que esta Ley de Seguridad Interior lo que representa es, o sea, establecer la dictadura en México, en el que el ejército mexicano tiene un papel importante y de poder en el territorio mexicano. Para nosotros, hablando ahora de Acteal, de la Sociedad Civil de las Abejas, queremos decir que para nosotros lo que ha significado acompañar este proceso tan importante ha sido de mucho aprendizaje, porque ha sido uno de los pueblos tzotziles que nos han enseñado la magnitud de lo que significa tener dignidad, de lo que significa crear alternativas en situaciones totalmente adversas, alternativas de vida, de construcción de humanidad, ya que es un pueblo que pues no se rinde, no se vende, que no claudica y que sigue generando en sus acciones un aprendizaje en cuanto a la lucha y resistencia de los pueblos por su liberación. Nos humillaron, nos desnudaron. No hubo distinción para nadie. Lo mismo se atacó a hombres que a mujeres, a niños y ancianos. Nos queda algo más que la memoria, nos queda el reclamo y el estar alertas, enterarse, sumarse a las reivindicaciones que nos recuerdan que a un paso de esta ciudad se resiste al horror, que se cumplen aniversarios y que hay que llevar las cuentas, que más vale estar indignado que dormitando, que más vale enterarse que endeudarse a 5,000 meses sin intereses, que también tenemos cuentas por cobrarle a un Estado que se empanzona con nuestros olvidos. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miloslava, Arturo Espinosa y Geraldina Lázaro. Con guión realizado por Aitza Miloslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro. Ahora somos fragmentos de la luz que impide sea de noche. Somos voces que emergen del silencio y de la muerte.